Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de Ciencias Sociales y de Humanidades aquí en la universidad. Pues como cada semana tenemos, por supuesto, un tema de interés para ustedes. Y como suele ser, hablamos de arqueología. Vamos a dar una vuelta más bien a la costa del Pacífico esta semana. Y pues con la hora, por supuesto, que hay de diferencia con Sinaloa, en particular con Mazatlán. Pues saludamos a nuestra invitada Cintia Vidal. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Hoy es un gusto recibirte aquí en este programa, es la primera vez. Entonces, hay una tradición aquí en el programa que, pues, cuando es la primera vez tenemos que presentarnos un poquito. Y de eso se trata, de hecho, en este programa, que nos presentarás un poquito tus andanzas, porque eres una muy joven arqueóloga egresada de INA. Entonces, y a pesar de todo, tienes ya bastante experiencia. Entonces, quisiera ahí que nos presentaras un poquito, pues, cómo llegaste a ser arqueóloga primero, quizás. Ah, ok. Sí, claro. Bueno, pues, para empezar, yo soy de Texcoco, Estado de México. Uh-huh. Y pues ahí muchos ya, a lo mejor del público, conocen pues que es un lugar que siempre está involucrado con la arqueología. Uh-huh. Entonces, pues desde ahí, aunque mis papás no son de Texcoco propiamente, pero sí comenzó como mi interés por todo ese aspecto. Teotihuacán queda muy cerca, entonces de ahí vino como el interés. Ahora bien. Ya, pues, ajá. Ahora bien, ¿cuál fue tu primer contacto así con la arqueología, desde niña, adolescente o ya más grande? Pues, como siempre, todo mundo, digamos, que vive en el centro, pues te llevan a las pirámides y eso, y me gustaban, ¿no? Entonces, desde ahí empezó el interés, pero ya bien por la profesión, pues hasta que iba en la prepa. Okay. Ahora, ¿estudiaste en la ENA, me imagino? Sí, en la Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, era lo que quedaba más cerca de mi casa. Obviamente, ahí sí queda bastante cerca, aunque se puede estudiar arqueología en otras partes de la ciudad también, digamos. Ahora, más bien, ¿tienes licenciatura, posgrado? ¿Cómo está el asunto? Yo soy licenciada en arqueología hasta ahorita. Tengo la licenciatura terminada con tesis y todo, pero hasta ahí, hasta ahorita vamos, pero vamos por lo que sigue también. Ok. ¿Cuál fue el tema de investigación que hiciste para tu tesis de licenciatura? Para mi tesis de licenciatura, pues ya fue este interés por el norte y básicamente la relación que hubo en época prehispánica entre Sinaloa y Durango. De eso trató mi tesis. Ahora, ¿por qué te interesaste en la arqueología del norte? Porque, bueno, nosotros aquí, en particular en este programa, tratamos de difundir lo que es la arqueología del norte, de todos los nortes, sí, de México. Pero, ¿qué te atrajo más? Porque siempre cuando lo vemos a los chavos ahí de, pues que empiezan carrera, como que más bien están atraídos por la Sanamaya o se quieren quedar en el centro porque les queda cerca, y tú pues dices, no, pues el norte. Exactamente, justo porque lo que me atrajo del norte fue lo desconocido, que íbamos a clases y que nadie nos podía decir pues nada, digamos, de lo más norteño que llegué a ver en este caso fue Zacatecas, y eso muy por encimita, pero de ahí para el norte no sabíamos absolutamente nada. Entonces de ahí surge el interés, pues porque que hay más allá, ¿no?, de las fronteras culturales que a uno le ponen. Ahora bien, ¿a qué te llevó la licenciatura, esta tesis en particular? ¿Qué resultados obtuviste ahí con esta investigación? Ay, pues fíjate que fueron resultados muy interesantes, porque primero tuvimos ahí un acercamiento con lo que fue el Instituto de Geología de la UNAM, y uh-huh, pude hacer unos análisis microscópicos de la cerámica. Entonces, hay un tipo de cerámica que se llama Aztatlán y que normalmente se cree que fue hecha en Sinaloa, uh-huh, y que se distribuyó, o sea, se hizo una distribución muy grande de esa cerámica entre lo que fue el año 900 y 1100 después de Cristo. Llegó a muchos estados, a muchos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces se creía que la cerámica solamente era de Sinaloa. A partir del análisis microscópico, lo que pude identificar es que esa cerámica, por ejemplo, una que se encontró en Chametla, mineralógicamente era de Durango. Entonces estamos hablando de un intercambio de objetos y de ideas. Vaya, o sea, bueno, tenemos mala costumbre, es decir, uh-huh, que no había contactos así tan frecuentes, digamos, entre varias partes de lo que era el México antiguo, e incluyo también lo que es pues la frontera norte de México, o ni siquiera la frontera sur. Sí. Pues qué padre, pero oye, entonces, ¿pudiste entrar luego, pudiste seguir con ese tipo de investigación ahí por Durango o cómo fue? Ah, mira, lo que pasa es que en 2007, cuando yo estaba cursando lo que era el sexto semestre en la clase de recorrido de superficie, contactamos un arqueólogo que se llama José Luis Punto, bueno, es el doctor José Luis Punto. Él tenía un proyecto que se llamaba Investigaciones Arqueológicas del Área Centro Oeste de Durango y necesitaba estudiantes pues para que fueran a trabajar con él y todo eso. Entonces, digamos, un proyecto formador que de hecho terminó en mi tesis de licenciatura. Fui ahí la clase de recorrido, fui la clase de excavación, hice prácticas allá y finalmente estuvimos incluso trabajando en el sitio arqueológico de la Cueva del Maguey, donde se reportó que habitaron los acaxes y los jijimes del siglo XVI, o sea, padrísimo, y pues todo eso culminó en un proyecto, yo le llamo de investigación, pero también de vida sobre el norte. Claro. Ahora, tú luego pudiste entrar directamente en el centro INAH, ¿no? ¿O cómo fue el asunto? ¿Cómo Sí, llegaste al INAH? después de que terminé la escuela, José Luis Puzo me contactó y me dijo que había oportunidad de trabajar en el centro INAH. Entonces, haz de cuenta que yo terminé la escuela un mayo en viernes y el lunes siguiente yo ya me tenía que presentar a trabajar en Durango. Vaya, Y ahí no he parado. eso es contratación express. ¿Mandé? Eso se llama contratación express. Sí. Ahora, tus trabajos en Durango, ¿cuánto tiempo te quedaste en Durango? Viví 3 años en Durango, así después de haber salido de la escuela, bien, bien fueron 3 años en Durango, pero pues digamos, desde el 2007 empecé ahí, entonces sí, fueron como 5 años ahí en Durango. ¿Y en cuáles proyectos participaste? ¿Siguiste ahí en Cueva de Maguey o cómo fue el asunto? Ah, pues trabajaba en los proyectos que tenía José Luis Punzo, que te comento que era este de investigaciones arqueológicas del centro oeste, y el de la Cueva del Maguey. En el del Valle de Guadiana, que era el de investigaciones centro oeste, hicimos aproximadamente 5 excavaciones ahí. Aparte, las excavaciones fueron 3 temporadas de recorrido así intensivo de lo que fue el área del Valle de Guadiana. Y pues aparte de ahí salieron aproximadamente 6 tesis de licenciatura de ese proyecto. Entonces sí fue un proyecto formador muy, muy importante. Para muchos compañeros aparte tuyos. Muy Sí, padre, oye. exactamente, Y bastante. Nos formamos en el proyecto. luego, ¿por qué te saliste de Durango? ¿A dónde fuiste? Ah, bueno, pues después ya de que terminó mi trabajo en Durango, recibí una oferta por parte del Centro INAH Guerrero, digamos, todo lo contrario, ¿no? O sea, hacia el sur, algo que pues yo Nada que ver. desconocía bastante. Claro. Pero aquí, digamos, de la región que me tocó investigar, que me ofrecieron el proyecto, era en el área de la Costa Chica de Guerrero, que básicamente, por lo que me fui también, es porque es un área de lo que no se conoce nada. O sea, básicamente me tocó la responsabilidad de realizar la primera excavación en la Costa Chica. Wow, qué experiencia de ahí te sacaste, oye. Sí. Es algo aparte, sí, como tú dices, hay muy poca excavación así que realmente está difundida más bien de Guerrero. Recibimos a Juan Pablo Sereno en este programa para que nos hablara de un proyecto que tenía hace ya 2 años, yo creo. Sí, en la Costa Chica. Sí, de la Costa Chica, pero bueno, entre tiempo pues ocurrió ahí la tormenta que lamentablemente se llevó a mucha gente, que también Sí. destrozan pues hogares de personas, mucha infraestructura y pues me imagino que de cierta manera les afectó. Sí, lamentablemente ahí se tuvo que ver cesada la investigación por todos estos factores. Bueno, qué triste. Oye, vamos a hacer una, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a escuchar un poco de música y luego regresamos contigo para seguir hablando ahí de tus aventuras arqueológicas. Regresamos. Okay, gracias. Y una mañana muy transparente, cuando cuando nos vimos nos vimos por por primera primera vez, con tu boquita linda linda y y hermosa, hermosa, tú tú me me dijiste: dijiste vuelvo. Si tú te vas, Vas, yo yo también también me me voy. voy. Dios Dios nos nos conceda irnos los dos. Vas a saber Vas a tierras tierras extrañas. extrañas. de Jesús brazos, ven a los míos, con que iluminas a mi corazón. Cada mirada es una sonrisa. Mañana muy transparente, cuando nos vimos la primera vez, con tu boquita linda y hermosa, tú me dijiste Esperamos que este pequeño corte musical les gustó. Estamos en el estudio de Radio UDEM 90 puntos de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Están escuchándonos también por el radio, ahí por internet. www.udem.edu.mx/radioudem es la dirección que pueden ahí buscar por internet o también vía las aplicaciones de celulares como la de TuneIn, por ejemplo. Ahí nos pueden buscar. Y también podrán volver a escuchar este programa si se han perdido una parte vía la página raicesudem.blogspot.mx, como cada semana. Bien, estimada Cintia, me gustaría que nos comentaras un poquito tu traspaso de Guerrero a Sinaloa, porque ya van varios kilómetros recorridos, señorita. Sí, bastantes kilómetros. A ver, ¿qué nos comenta de eso? Bueno, pues una vez que terminé de trabajar en Guerrero, pues tú sabes, por ejemplo, yo ahorita soy investigadora de contrato, entonces pues terminas el proceso, en este caso terminé todo el proceso que llevaba a hacer la investigación, la excavación y eso, y posteriormente me habla Alfonso Grave, que es un investigador de aquí de base del Centro INAH, y me hace una propuesta, me dice, mira, hay oportunidad de que trabajes en el Centro INAH, y va a haber un proyecto de registro de bienes arqueológicos. No, pues después de que mi tesis de licenciatura había sido de la relación entre Durango y Sinaloa, para mí fue un sueño venirme para acá, o sea, regresar también al norte, sí fue así, wow, lo máximo. ¿Y qué están haciendo exactamente como tipo de trabajos arqueológicos actualmente entonces? Ahorita, lo que estoy haciendo, ahorita estoy trabajando en el proyecto del gasoducto Loro Mazatlán, y es un proyecto, pues, no sé si acá el público lo sabe, pero cuando se va a realizar una obra de infraestructura privada o por parte del gobierno, se tiene que hacer primero una exploración arqueológica. Entonces, nosotros, por parte del INAH, estamos realizando ahorita este proyecto de investigación y ya terminamos la primera fase del proyecto. Ahorita estamos en el laboratorio, pero pues con mucho trabajo, afortunadamente. Bueno, eso es lo que llamamos arqueología de rescate arqueológico, ¿verdad? Sí. Básicamente es eso. Y bueno, tuvimos ahí pues el gusto de conocernos ya el coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste hace pues unas cuantas semanas que tuvimos este evento a finales de septiembre. Y pues me gustaría quizás que nos comentaras ahí cuáles son tus proyectos para el futuro. A ver qué opinas, qué piensas ahí de lo que te vas a cambiar de estado o te gustaría quedarte en Sinaloa o cómo. Pues mira, para mí, si pudiera seguir trabajando en Sinaloa, súper bien. Todo lo que es, como te digo, me enamoré del norte, la verdad. Me enamoré de Sinaloa, me enamoré de Durango. Entonces, yo por aquí, si me puedo quedar, perfecto. Pero bueno, ya, además de la comida, la gente y todo lo bueno que hay, la arqueología es padrísima aquí y hay muchas cosas por hacer. Muy bien, bueno. Ahorita, sí, dime. No, adelante. Ahorita, por ejemplo, en lo que estoy trabajando es comenzando a tratar de proyectar una investigación en Culiacán, pero pues todavía eso está un poquito en pañales. En pañales. Pero a futuro eso nos gustaría hacer un proyecto de investigación sobre el Valle de Culiacán, y pues seguir trabajando con las colecciones particulares, que fue lo que realizamos aquí. Hemos hecho estudios de las colecciones particulares en el estado de Sinaloa y es algo muy interesante y que no mucha gente se anima a trabajar también. Claro, bueno, eso valdrá la pena comentarlo en otro programa. ¿Qué te parece? Okay, perfecto. Bueno, Cintia, pues te agradecemos mucho ahí la presencia en Raíces. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa, entonces quedamos pendientes de volver a hablar contigo de la arqueología acá allá en Sinaloa. Nosotros entonces marcamos una segunda pausa musical y regresamos. Okay. Y al pie de un última parte de su programa Raíces. Tenemos, como siempre, muchas cosas que comentarles en cuanto a eventos, exposiciones que pues ocurren en todo el país, ni siquiera fuera del país. Empezamos quizás con lo que es local, con los festejos ahí del 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana. Hay una serie de charlas, de conferencias relacionadas con la historia local, pero la historia de México. Entonces vale mucho la pena ahí que se acerquen al Museo de Historia Mexicana. Además, la entrada es totalmente gratis hasta el fin del mes. Pueden aprovechar también la exposición que proponen ahí en el Museo del Noreste, que viene sobre grandes maestros de la pintura europea entre el siglo XV y pues el siglo XVII, XVIII, si bien recuerdo. Entonces, esos eventos son totalmente gratuitos y vale mucho la pena que vayan a verlos. Seguimos ahora más bien con otras exposiciones, de hecho que hay poco por doquier, una que es la exposición que comentamos ya varias veces, que se va a quedar hasta el mes de enero, que se llama Códices de México, donde se exponen ahí 12 documentos conservados en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Esta exposición viene acompañada con conferencias, talleres, actividades para niños, entonces vale mucho la pena que vean esta exposición que está ahí en la sala de exposiciones temporales del MNA. Por otra parte, recordamos que pues tenemos exposiciones en París, como la que es sobre mayas, el lenguaje de un tiempo sin fin. También la de mayas, pero esta vez que se da en Pekín, que fue inaugurada ya en unas cuantas semanas y que sigue vigente. La exposición de sobre aztecas en el Museo Australiano de Sydney hasta el mes de febrero. Y bueno, a nivel local, tenemos la exposición fotográfica Código PUC, Arquitectura y Simbolismo en el Palacio Cantón, hasta también febrero. Y pues tenemos esta exposición de cerámicas Yumana, prehistóricas y actuales, modernas, que se da en la Casa de la Cultura en Mexicali, Baja California, hasta enero del año próximo. También vale la pena recordar pues una serie de eventos académicos, y vaya que sí, pues en la tarde que se están cerrando a fines de cuentas los semestres de estudios. Primero, vale la pena comentar entonces en la UNAM, en Antropológicas, varios seminarios permanentes, que son el Seminario de Lengua Mixtecana, que se va a dar el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Salón 121. También lo que es el Seminario de Antropología y Ciencias Aplicadas en la Sala 119 el próximo lunes, igualmente a las 10:30, un poquito más tarde empieza, pero vale la pena que asisten en este seminario. El Seminario de Arqueología de la Era Maya, que se da cada 15 días con el doctor Rodrigo Oriendo, tendrá su próxima sesión el viernes 28 a las 10 de la mañana en el Salón 119 de Antropológicas. Tenemos el Seminario Método y Teoría en la Arqueología Olmeca con la doctora Anne Cyphers. Bueno, eso va a ser el mismo día, de hecho, a las 10 de la mañana, pero nada más eso va a ser en el Salón 120 para que no se vayan a confundir. Tenemos siempre en la Ciudad de México un seminario permanente de Historia y Antropología de las Religiones que se da en la Sala Margarita Nolasco de la ENA, que se ubica ahí por Cuculco, el 24 de noviembre a las 10 horas. Tienen ahí el correo jefatura.historia@gmail.com para más informes. En el Templo Mayor también hay varias actividades, la primera siendo las jornadas permanentes de arqueología que se dan ahí cada viernes, el último viernes del mes, en el auditorio Eduardo Matos Moctezuma. Tenemos dos conferencias para el próximo viernes 28, una que se llama Contexto Funerario en el Centro de Xochimilco, con Gonzalo Emilio Díaz Pérez, Alejandro Meras Moreno y Francisco Manuel Zúñiga López, a partir de las 10 de la mañana. Y luego va a haber una conferencia del doctor Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, sobre la diosa de Teotihuacán, una biografía cultural, eso a las 11:30. Por fin, el sábado, nos propone ahí Arturo Talavera Martínez su conferencia sobre los náufragos españoles en Yucatán, Gonzalo Guerrero, por supuesto, y Jerónimo de Aguilar. Tenemos en el Museo Nacional de Antropología también otros eventos. El primero, que es el 11 coloquio del Seminario de Antropología de Muerte, organizado por la Coordinación Nacional de Antropología, del 26 al 28 de noviembre. La conferencia Figuración del Territorio en el Lienzo de Coixtlahuaca, eso va a ser el 25, el martes, entonces, con Tomás Jalpa Flores, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, a las 19 horas. Tienen ahí el número de teléfono 4040-5300, extensión 4124-46, por si marcan desde el Distrito Federal. Y también el Seminario de Historia, Antropología, Conservación y Documentación de la Música en México, que propone el INAH en su calle, en la calle Córdoba 45, en la Ciudad de México, a partir de las 17 horas. Tenemos también que comentar una convocatoria que propone la Universidad de California, del Estado de California, en Los Ángeles. Es una conferencia en homenaje a la epigrafista norteamericana Linda Shiel. Y esta convocatoria, bueno, se acabó esos últimos días. Sin embargo, valía pena comentar que los resúmenes se tienen que mandar hasta el fin del año, y la conferencia, bueno, el simposio en sí va a ocurrir hasta el mes de abril del año próximo, para que vayan ahí pensando a asistir a este evento. Radio escuchas que están en Estados Unidos, ellos, ahí está la información. Les pondremos también la liga del XULA, que es la Universidad de Estado de Carolina, ahí con la convocatoria en PDF para que la puedan descargar y compartir. Y también terminamos con esta conferencia que va a dar Alice de Carteret, que es investigadora de la Universidad de Brown en Estados Unidos, una conferencia que se llama El arte de la arquitectura vernácula en las tierras bajas mayas del periodo clásico. Eso va a ser en el Museo Popol Vuh, que se encuentra en La Antigua, en Guatemala, el próximo 26 de noviembre a las 18 horas. Un par de publicaciones también, más bien tres, que se necesita comentar. La primera es el número 130 de la revista Arqueología Mexicana, que viene más bien sobre los aportes de México al mundo, en tanto en términos lingüísticos como botánicos, culturales, a fines de cuentas, general, de la aportación de México al mundo. Tenemos el número 100, volumen 1 del Journal de la Société des Americanis, que publica esta sociedad en París, ahí en el Museo del Quai Branly. Tienen unas publicaciones muy interesantes ahí disponibles. Y bueno, en las próximas semanas, de hecho, se va a poner en línea lo que es el número, los números del año 2009, que podrán acceder y descargar de forma totalmente gratuita. Por fin, cabe mencionar la revista Ishan Tecolotl, que publica el CIESAS, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social del CONACYT. El número 291 tiene que ver más bien sobre estudios del VIH en el estado de Veracruz. Entonces, les invitamos a que vayan consultando esta revista, que la descarguen ahí gratuitamente en la página que es la del CIESAS. ciesas.fais.wordpress.com, y ahí pueden buscar entonces el número de noviembre. Bueno, nada más me queda por agradecer ahí la sintonización ahí en Radio UDEM. También agradecemos a Chico Becerra en cabina, en controles, y recordarán que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.